la universidad de la vida, nunca acabamos de graduarnos. Siempre estamos aprendiendo. Y lo que es más importante, siempre debemos mantener esa capacidad de asombro ante lo nuevo. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, algo bonito, algo digno, algo que nos llena realmente, algo que necesitamos. Y empezamos a valorar cosas sencillas, cosas que tenemos a nuestro alcance, cosas, personas, situaciones que muchísimas veces son irrepetibles. Todos tenemos diferentes cualidades, diferentes capacidades y, por supuesto que sí, distintas habilidades. Pero todos debemos conocerlas para poder ofrecerlas a las demás y estar dispuestos a disfrutar con las que otros nos puedan brindar. Aceptemos, amigos, que somos limitados, que nunca acabamos de aprender. Aceptemos también que todos tenemos metas y aunque a veces nos parezcan lejanas o difíciles, tenemos que estar siempre en camino. La vida es un camino, es un aprendizaje continuo. Incluso los que enseñamos, siempre estamos aprendiendo. Y da igual hasta qué edad vivas. Lo importante es sentir que tu vida, que todo el camino que has hecho no ha sido en absoluto en vano. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Os doy mi más sincera y cordial bienvenida al programa de hoy, A Cita con la Noche, que hoy cumple su edición número 281. Mi nombre es Alberto Sarasúa y en los próximos minutos vamos a dedicarnos a darnos cuenta de qué importante es mantener en esta vida una actitud de aprendizaje, de asombro ante lo nuevo y estar siempre dispuestos a no decir, ya he terminado, ya no puedo más, ya no puedo aprender más, nadie me puede enseñar. Todo lo contrario, aprendamos que nunca acabamos de aprender y démonos cuenta de que la capacidad que tenemos de ver siempre algo nuevo es increíble. Y esto es lo que da riqueza a la vida y, por supuesto, a nosotros mismos. Es que la vida, claro que sí, es un continuo aprendizaje. Es estar permanentemente alerta y con ganas de descubrir cosas nuevas. Es tener una actitud de escucha, de atención, de compartir y de querer recibir lo que otros comparten con nosotros. Seguro, amigo y amiga, que en cada momento tienes una oportunidad de aprender algo. Si te fijas bien, si escuchas bien, puede que en el momento en que menos te lo pienses, veas, escuches o sientas algo que te aporta algo nuevo a tu vida. Esto es aprender. Siempre, siempre estamos aprendiendo. A los 9 años aprendí que mi profesora solo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta. A los 10 aprendí que era posible estar enamorado de 4 chicas al mismo tiempo. A los 12 aprendí que si tenía problemas en la escuela, los tenía más grandes en casa. A los 13 aprendí que cuando mi cuarto quedaba del modo que yo quería, mi madre me mandaba ordenarlo. A los 15 aprendí que no debía descargar mis frustraciones en mi hermano menor, porque mi padre tenía frustraciones mayores y la mano más pesada. A los 20 aprendí que los grandes problemas siempre empiezan pequeños. A los 25 aprendí que nunca debía elogiar la comida de mi madre cuando estaba comiendo algo preparado por mi mujer. A los 27 aprendí que el título obtenido no era la meta soñada. A los 28 aprendí que se puede hacer en un instante algo que te puede doler la vida entera. A los 30 aprendí que cuando mi mujer y yo teníamos una noche sin chicos, pasábamos la mayor parte del tiempo hablando de ellos. A los 33 aprendí que a las mujeres les gusta recibir flores, especialmente sin ningún motivo. A los 34 aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada. A los 38 aprendí que cuando estoy viajando quisiera estar en casa, y siempre que estoy en casa me gustaría estar viajando. A los 39 aprendí que puedes saber que tu esposa te ama cuando quedan 2 galletas y elige la más pequeña. A los 42 aprendí que si estás llevando una vida sin fracasos, no estás corriendo los suficientes riesgos. A los 44 aprendí que puedes hacer a alguien disfrutar el día con tan solo enviarle una pequeña postal. A los 63 aprendí que es razonable disfrutar del éxito, pero que no se debe confiar demasiado en él, y que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo dejarlo atrás. A los 64 aprendí que la mayoría de las cosas por las cuales me he preocupado nunca suceden. A los 67 aprendí que si esperas a jubilarte para disfrutar de la vida, esperaste demasiado tiempo. A los 71 aprendí que nunca se debe ir a la cama sin resolver una pelea. A los 72 aprendí que si las cosas van mal, yo no tengo por qué ir con ellas. A los 91 aprendí que amé menos de lo que hubiera debido. Y a los 92 aprendí que todavía tengo mucho que aprender. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Cuando niño quería tener la edad en que todo se puede lograr, me llené de ilusiones y partí por la vida a buscar la verdad. Ya empezaba a planificar. Luego vino la hora de descubrir que no todo sería feliz, que el futuro lo iba a ganar con esfuerzo y sin improvisar, y para eso hay que planificar. Y se fue la niñez y ahora estoy aquí, enredado con la juventud, esperando que pueda llegar al fin. Estás escuchando Cita con la Noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Y tantas cosas que podemos aprender y que de hecho aprendemos todos los días, que es muy difícil recordarlas y sobre todo ponerlas en práctica. Pero hay unas cuantas son esenciales y son consejos que podemos recibir para hacer de nuestra vida un poquito mejor. Por ejemplo, borra de tu mente, pero hazlo ya, todos los números que realmente no necesitas. Borra tu peso, tu edad, tu altura, deja que el médico se ocupe de esas cifras, tú olvídate de ellas, como que no existen. Mantén solamente a los amigos que sean alegres. Porque los amigos cascarrabia, ¿sabes lo que hacen? Te detienen, te paran, te desilusionan. Y si realmente necesitas uno, probablemente tengas a un miembro de tu familia que pueda llenar esa necesidad. Una actitud fundamental en esta vida es que estés siempre aprendiendo. Y aprende más sobre lo que ya sabes, aprende más informática, aprende manualidades, jardinería, lo que sea. Nunca dejes al cerebro ocioso. Cuando un cerebro está sin nada, es un fuerte mecanismo de tentaciones. Disfruta, amigo, de las cosas simples. Cuando tus hijos son pequeños, pues tienes ahí un lujo que muy poca gente puede darse. Cuando ya están en la universidad, es verdad que son pocos los lujos que te puedes dar. Y cuando ya se han ido y estás ya retirado, también son pocos los lujos que te puedes dar. Así que, ¿qué más te da? ¿En qué edad estén? Si realmente piensas y haces las cosas por ellos. Otro consejo para vivir no solo mejor, sino incluso más, es reír mucho, pero bastante. Y además, reír durante un buen rato. Ríe hasta que se te vaya el aliento. Y ríe tanto que la gente sea capaz de encontrarte en cualquier sitio, tan solo distinguiendo tu risa. Pero también llora cuando haya que llorar. Las lágrimas son naturales. Cuando hay algo de lo que sufras, súfrelo, lamentalo, recuérdalo, pero no te quedes ahí, sigue adelante, porque la única persona que estará con nosotros toda nuestra vida, ya sabes, seremos nosotros mismos. Y fíjate en todo lo que te rodea, piensa en tu familia, en tus mascotas si las tienes, en tus recuerdos, en tu música, en tus plantas, en tus aficiones, lo que sea, porque tu casa es tu refugio. Y ahora que estás bien, celebra y disfruta tu salud y cuídala. Si es buena, haz lo posible por conservarla. Si no es buena, haz lo posible por mejorarla. Y si necesitas ayuda, pídela. Y no te enrolles culpabilizándote siempre por cosas que ya han pasado. Lo que ya ha pasado, ahí está, en el pasado. Viaja a otro sitio, vete a otro lugar, vete a otro país, a un centro comercial o a un pueblo cercano, pero a un sitio al que no te lleve tu culpa y no te arrepientas de nada. Simplemente aprende de la experiencia y sigue adelante. Y siempre que tengas la oportunidad, diles a las personas a las que amas que las amas. Es importante aprovechar cualquier momento para poder expresar y expresarte todo aquello que que necesitas. Esta vida es un continuo aprendizaje, yo creo que nadie lo pone en duda. El asunto es saber qué tenemos que aprender. Y algo que es fundamental en esta vida es aprender a volar. Entendemos como volar el cumplir nuestros retos, el no quedarnos apegados a lo que ya conocemos, el tener ese espíritu pues de experimentar, de tener sensaciones y emociones nuevas y de llevar adelante nuestros proyectos, nuestras ilusiones. Y en este momento, amigos, me apetece comentaros un cuento, de esos que invitan a pensar. Si ya lo conoces, pues te puede servir como recuerdo. Y quienes lo escuchéis por primera vez, es posible que os ayude a hacer realidad vuestros sueños. Es una historia que nos cuenta qué importante es confiar en nosotros mismos y en nuestras posibilidades, en hacer todo aquello que nos propongamos. La verdad es que nada es imposible. Es verdad que puede que no salga como esperemos, quizá resulte más difícil de lo que imaginamos, pero lo que nunca tenemos que hacer es tirar la toalla sin antes haberlo intentado. Si aprendemos a volar, nos daremos cuenta de que tenemos alas, porque las vamos a desplegar y vamos a ver que son útiles. Y esto nos ocurre muchas veces, sobre todo cuando ya no nos queda más remedio, porque bajo nuestros pies lo único que tenemos es el vacío. Thank you. ¿Te has dado cuenta, amigo o amiga, que tienes alas, que puedes volar? Es posible que estés aferrado a alguna rama y no te puedas soltar. ¿Por qué no vuelas? Nunca olvides que nadie vendrá a rescatarte, nadie cortará tu rama. Solo tú eres el mago. Hola amigos, yo soy Lidia Stenberg y estoy acá porque quiero hablarles y decirles y explicarles que se puede volar. Les quiero enseñar a volar. Es muy poquito tiempo el que voy a estar con ustedes, pero quiero que sepan que se puede. ¿Qué es volar? Volar no es subirnos a un avión, volar es sentir. No tener límites respecto a nuestro amor, a lo que sentimos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen sueños? Tenemos que darnos cuenta que tenemos derecho a cumplir con nuestros sueños. Tenemos derecho a vivir con pasión, todo lo que hacemos con pasión. Amar a nuestra familia con pasión, amar a nuestra pareja con pasión, vivir el trabajo con pasión. ¿Por qué vivimos con un poquito cuando tenemos capacidad para vivir con todo? Y solamente podemos lograr eso cuando nuestra mente nos permita vivir así, vivir en libertad. Yo amo las águilas. Porque las águilas son el símbolo de la libertad. ¿Y qué es la libertad? La libertad mental. ¿Y qué es eso? El poder vivir como tú quieres. Si quieres casarte y tener hijos, disfruta a tu mujer y a tus hijos. Si quieres vivir solo, vive solo. Claro, claro que la vida te va a dar contratiempos. Todos tenemos contratiempos. Todos tenemos adversidades económicas, afectivas, de salud, pero parte de la vida. Pero ¿saben lo que es pasar por esta vida cumpliendo con la función para la que vivimos? ¿Para qué vivimos? Para estar bien. Y si nosotros estamos bien, le vamos a dar lo mejor que tenemos a la gente que queremos. ¿Y cómo podemos estar bien? Haciendo lo que sentimos, diciendo lo que sentimos. Tenemos que comenzar a respetarnos como somos. Porque cuando nosotros nos respetemos como somos, vamos a respetar a los demás también como son. La vida es más sencilla de lo que ustedes piensan. Vamos a recuperar esa capacidad para vivir, vamos a recuperar esa seguridad. Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. No dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender y escucharé todo lo que me digas. Saber que en vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Y hoy voy a entender y lo pequeño que soy en la vida. Y hoy voy a aprender que lo pequeño es grande día a día. Y hoy voy a saber y recoger toda vuestra caricia. Que llega la piel, llega bien. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Y que existe y que seca está. Tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Aunque existe que cerca está. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes, y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Y aprende a plantar su propio jardín y decorar su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale, y uno aprende y aprende. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo, te das cuenta que si estás al lado de esa persona solo por acompañar su soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a verla. Con el tiempo, amigos, uno entiende que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo también aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, extrañarás inmensamente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Y aprende que hay tres momentos en la vida que uno no puede remediar. Con el tiempo te das cuenta de que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo, también aprendes sobre el dinero. Y entonces comprendes que puedes comprarte una casa, pero no un hogar. Puedes comprarte una cama, pero no el sueño. Puedes comprarte un reloj, pero no el tiempo. Con el tiempo, también aprendes que la vida es aquí y ahora. Y que no importa cuántos planes tengas, el mañana no existe y el ayer tampoco. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que echas de menos, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo ante una tumba, ya no tiene sentido. Pero infortunadamente, todo esto lo aprendes solo con el tiempo. Jorge Luis Borges. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que alguien pague tus deudas y tu mal humor. Queda prohibido dejar a tus amigos, no intentar comprender lo que vivieron juntos, llamarles solo cuando los necesitas. Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir ante las personas que no te importan, hacerte el gracioso con tal de que te recuerden, olvidar a toda la gente que te quiere. queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo, tener miedo a la vida y a sus compromisos, no vivir cada día como si fuera un último suspiro. Queda prohibido echar a alguien de menos sin alegrarte, olvidar sus ojos, su risa, todo porque sus caminos han dejado de abrazarse, olvidar su pasado y pagarlo con su presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para la gente que te necesita, no comprender que lo que la vida te da también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual. Cita con la noche. El espejo. Un joven se acercó a su maestro y le preguntó: Maestro, ¿qué es el poder? ¿El poder? Sí, sí, maestro. Deme libros, libros para entender qué es el poder. Para saber eso no necesitas libros ni teorías complicadas. Solo necesitas aprender a leer la vida. ¿Y cómo hago, maestro? Ven, acércate a la ventana. ¿Qué ves a través de la ventana? Bueno, pues veo la plaza, las flores, los árboles. Veo niños jugando y caminando hacia la escuela. Y, bueno, también veo hombres y mujeres que corren apurados a sus trabajos. También... Mira, hay unos enamorados que se besan sin importarles lo que suceda en el mundo. Vendedores con sus canastos, ancianos sentados en los bancos del parque. Ajá, entonces, ¿estás viendo la vida? Sí, sí, maestro, eso es, veo la vida. Bien, ahora acércate a este espejo, ¿qué ves? Bueno, pero ¿qué más puedo ver en un espejo, maestro? Solo a mí mismo. El maestro sonrió al joven y con sabiduría de muchas lunas le dijo: ¿Querías entender qué es el poder? No es necesario buscar teorías en los libros. Explíqueme mejor, maestro. Escucha, la ventana está hecha de vidrio igual que el espejo, ¿verdad? Sí, sí, maestro. Pero basta una delgada capa plateada detrás del vidrio para que los seres humanos, atraídos por la codicia, dejen de ver la vida y solo quieran verse a sí mismos. Eso es el poder. Una producción de radialistas.net. Tú sabes amar. Yo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a aceptar a las personas, aun cuando ellas me decepcionan, cuando huyen del ideal que tengo para ellas, cuando me hieren con palabras o acciones impensadas. Es difícil aceptar a las personas como son y no como yo deseo que ellas sean. Es difícil, muy difícil, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a amar, estoy aprendiendo a escuchar con los ojos, con los oídos, escuchar con el alma, escuchar lo que dice el corazón, lo que dicen los hombros caídos, los ojos, las manos quietas, escuchar el mensaje que se esconde por entre las palabras superficiales, descubrir la angustia disfrazada, la inseguridad enmascarada, la soledad encubierta. penetrar la sonrisa fingida, la alegría simulada, la vanagloria exagerada. Descubrir el dolor de cada corazón, poco a poco, estoy aprendiendo a amar. Estoy aprendiendo a perdonar. Que el amor perdona, lanza fuera las tristezas y cura las cicatrices de la incomprensión. El amor no alimenta heridas con pensamientos dolorosos, no cultiva ofensas con lástimas y autocompasión. El amor perdona, olvida. Paso a paso, estoy aprendiendo a perdonar, a amar. Estoy aprendiendo a descubrir el valor que se encuentra dentro de cada vida, de todas las vidas. Y ese valor que está enterrado por el rechazo, por la falta de comprensión. Ese valor enterrado por la falta de cariño, por la falta de aceptación, por las experiencias duras que se han vivido a lo largo de los años. Ay, estoy aprendiendo, pero qué lento es este aprendizaje. Y qué difícil es amar incondicionalmente. Todavía tropezando, incluso cometiendo errores, sigo aprendiendo. Porque la vida es un don que se nos da a todos cada mañana. Y solo uno con el tiempo aprende que siempre hay tres versiones de la historia. Mi verdad, tu verdad y la verdad. Que es difícil llegar a ser la persona que uno quiere. Que es mucho más sencillo reaccionar que pensar las cosas. Que no importa cuáles sean nuestras circunstancias, lo que realmente interesa es qué enfoque le damos. Y es mucho mejor expresar los sentimientos que guardarlos. Que la honestidad solo se prueba cuando tenemos la oportunidad de ser deshonestos. Cuando haces daño sin medir las consecuencias, tarde o temprano, la vida te lo acaba devolviendo. Las amistades se cultivan. El destino lo hacemos nosotros. Tan solo tienes que querer hacer las cosas. Y en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, todos reflejamos esos principios, esos valores que desde pequeños hemos recibido. Ser impulsivo no te deja nada bueno. Antes de involucrarnos con una persona, tenemos que conocerla. Tenemos que ir desarrollando la confianza. Qué poco cuesta destruir la confianza y cuánto tiempo nos lleva desarrollarla. Las personas honestas tienen más éxito cuando pasa el tiempo. Todos somos responsables de lo que hacemos. Incluso cuando no hacemos algo, también puede traer consecuencias. Hay personas que me quieren, pero no saben expresarlo. Y a lo mejor a mí me pasa lo mismo. Y la madurez tiene mucho más que ver con la experiencia que hemos ido acumulando en nuestra vida. Y no tanto con los años. Y hay dos días en la semana de los que no tenemos que preocuparnos en absoluto. El ayer y el mañana. Y que aunque quiera mucho a la gente, hay personas que sé que no me van a devolver ese amor. Pero yo no voy a competir. Porque la pasión de un sentimiento desaparece rápidamente. Y es más importante que me perdone a mí mismo a que otros me perdonen. Decir una verdad a medias es peor que una mentira. Y es más difícil ser positivo cuando uno está cansado, ¿verdad? Y al final de todo uno se da cuenta que las únicas cosas que realmente han valido la pena son la familia, las creencias, un grupo pequeño de amigos y ciertas experiencias que nos han ayudado en nuestro crecimiento personal. Y al final de todo, cada uno muere como ha vivido. Y hasta aquí, amigos, nuestro encuentro de hoy de Cita con la Noche. Te recuerdo que seguimos en Facebook, seguimos en contacto con Facebook, compartiendo lo que queremos. Gracias por todos los mensajes que dejáis en Facebook, en iVoox y donde quiera que estés. Encantado de estar contigo. La semana que viene, aquí estaremos, en otro encuentro de Cita con la Noche. Un fuerte abrazo y recuerda, que todos siempre estamos aprendiendo.